broadcasting all programs. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Cuban Army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. Radio Clash, The Clash sonando en tiempo compartido. Estamos en vivo hasta la medianoche, son las 23:07. 4864-0489, 4866-1095 son los teléfonos de la radio. No tenemos nada para regalar, pero nos pueden mandar saludos. Es nuestro último programa de esta temporada estival. ¿Y por qué estamos escuchando The Clash, Payarola? Por el International Clash Day. Así es. El pasado miércoles 7 de febrero se celebró en 16 ciudades y se plegaron a esta celebración 110 radios en todo el mundo, en esas 16 ciudades. La tribu no fue de esa partida, hubo varias radios argentinas que no voy a mencionar que se plegaron. Vamos a ver si el año que viene lo celebramos como corresponde en la tribu International Clash Day, que me gusta aparte porque es totalmente arbitrario. Surgió a raíz de una iniciativa de un conductor y productor de una radio de Seattle, la KEXP, el productor y conductor se llama John Richards, que en el año 2013 El tipo se copó y empezó a pasar temas de The Clash, musicalizando toda la programación. Dijo, hoy es el Día Internacional de The Clash. Y a partir de esa iniciativa, vos te reís, pero fue reconocido oficialmente como una fecha en la ciudad de Seattle, que es de donde es esta emisora de FM, al punto que, bueno, en 2018 se celebró, como te decía, en 16 ciudades y en 110 radios. Bueno, pero nosotros lo estamos celebrando hoy acá. Así con que... un poco de diferido, pero lo estamos celebrando, por supuesto, hoy que es lunes 12 de febrero, día feriado de carnaval. Y lo vamos a festejar a nuestra manera, porque recién escuchábamos a The Clash, pero vamos a escuchar algunas bandas argentinas que homenajearon a The Clash, que son varias, que hay muchos tributos a The Clash, pero particularmente quería rescatar un disco del año 1997 que se llama Buenos Aires City Rockers, que fue un álbum doble donde participaron muchas bandas de primer nivel, diría yo, y de, digamos, de que estaban en la escena en ese momento, sí, por lo que veo. Estamos hablando de los fabulosos Cadillac, de Un Cuartito, de Masacre, Mal de Parkinson, Minoría Activa, Los Cafres, Archie, que vamos a escuchar más adelante, Guaita, ¿se acuerda de la banda Guaita? Guaita, me acuerdo. Super Uva, de la banda de la que vamos a estar hablando en breves instantes, que es noticia por motivos extra musicales y bastante siniestros en estos días. Uh-huh. Pero vamos a empezar, digamos, como venimos con este ritmo funk y carnavalesco, con una banda carnavalesca. ¿Se acuerda de los Adolfos Rap? La verdad que no recuerdo. Pero Juan, el operador, ¿se acuerda de los Adolfos Rap? Los Adolfos Rap es una banda, fue una banda pionera del rap en Argentina. Uh-huh. Alguna vez los vi en vivo hace mucho tiempo. Y cuando digo pionera, estoy hablando del principio de los 90. Uh-huh. Fin de los 80. Antes del Sindicato Argentino del Hip Hop. Muchos años antes del Sindicato Argentino del Hip Hop. Antes que Ira Curiaki a Valderrama. Podríamos decir contemporáneos a Yassi Mel. Pero hacían una cosa más basada en un sonido de banda, más funk. Ajá. Con una formación, digamos. Sí, guitarra, bajo, batería, teclados, caños. Una formación bien power, con un par de cantantes. Así que vamos a escuchar a los Adolfos Rap en este tributo a The Clash, basándonos en el International Clash Day. Vamos a escuchar The Magnificent Seven. Yeah, not deserves to go again. Cold water in the veins, bring you back to the Zappo place. Like a man, just tell you back as you must get up and let those truths. What the man and the crazy Jeff. One say time, one say that. A and the F and the B and G. Turn it out, that boogaloo. Get you up and get you up. But how long can you keep it up? Give me all that, give me sunny. So cheap and real funny. Hong Kong dollars and Indian cents. English spoken and Eskimo pants. You love what? Don't stop, give it all you got. You love what? Don't stop, yeah. You love what? Don't stop, give it all you got. You love what? Don't stop. Time for the boss, we got to walk, are you in a fast? Clothes go low in a place of work, minute decks and the hour jack. Why can I tell her what I do? In a second, me. Alright, check. Way bye bye bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, lunch benzene. Check 1 hour and do your thing. Just book it. Entertainment, cops kicking chips, faces on the pavement. Now the news is not to attention. The lunar landing of the dentist convention. Italian mother shoots a lot of simple rest that I get off the head. A car in a vision, a vision, a car like cowboys do in TV land. You know what? Don't stop, give it all you got. You know what? Don't stop. Cage. Hit the dam, he drink his grave. You're fretting, you're sweating, but it do nothing, you ain't get it. You're fretting, you're sweating, but it do nothing, get it anyway. Though you have a stop, looking at the start to take your car, order that girl. Though you have a stop, looking at the start to get your car, order that girl. Hello, my son, Brady Jenkins came to the checkout, the 7-Eleven. Mike was king, but he had sex. England, he then a surface. What we got? Yeah. What we got? Magnificence. What we got? Yeah, check it out. What we got? On the game, but there was more about the other team who went on to win 15 mil. You can be two, you can be fast, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse think so, but when they say one to the kitchen, Plato, Greek, or Green Tintin, who's my father to the billions, billions? New Flash, Vacuum Cleaner, Sakabachi. Woo! Bye bye. Seguimos festejando el International Clash Day con unos días de diferido, pero acá, firmes. Vieja escuela. Vieja escuela. Adolfo Rapp. Vieja escuela. Totalmente. Y aparte versionando un tema que a su vez los Clash habían copiado el riddim, la base rítmica, de un tema de rap. Del, del tema de Rapper's Delight, de... ahora me sale el nombre. Está considerado uno de los primeros simples, o el primer simple de rap, de Sugar Hill Gang. Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. La base es la misma, que a su vez está sampleada de otro disco que, si no me equivoco, es de Chic. Mirá, todos los días se aprende algo nuevo. A mí me sí. gusta eso, ¿eh? El sample, del sample, del sample. Sí, who sample. Claro. Me gusta. Porque... De hecho, si vos escuchás el disco en vivo de The Clash grabado en el Shea Stadium de Nueva York, en una fecha que ellos hacen de teloneros de los Who, cuando presenta ese tema, Joe Strummer dice, bueno, vamos a tocar un riddim que nosotros lo robamos a los neoyorquinos, lo interpretamos y ahora se lo devolvemos. Así que, y ahora, bueno, interpretado por Adolfo Rapp, la vieja escuela del rap de Buenos Aires, Argentina. Uh-huh. Siguiendo con este recorrido de... este homenaje de Buenos Aires City Rockers, que es interesante porque se llama Buenos Aires City Rockers, pero hay bandas que no son de Buenos Aires. El caso más llamativo es Siniestro Total, que participó de este tributo editado en el año 1997, pero del cual no vamos a escuchar ahora, no vamos a escuchar el Siniestro Total, pero sí una banda rosarina, insignia del punk argento, se llama Argis, uh-huh. y que comenzaron su trayectoria allá por los 80, más precisamente en el año 1984, una banda que sigue activa, que editaron su último álbum en el año 2016. Y el tema que vamos a escuchar acá, lo vamos a escuchar versionando a The Prisoner de The Clash. ¿Tiene algo para agregar? No, quería preguntarle a usted si Argis no te copiaba un poco la estética de The Clash en sus principios. La estética, el sonido. Todo. Pero vamos a escucharlo. Argis, The Prisoner, lo que escuchábamos recién desde el tributo argentino a The Clash, editado en 1997, Buenos Aires City Rockers. Recién se comunicaba un amigo, Fernando Ashkar, que tenía datos sobre cierto video grabado en Coconor. En Coconor parece que participó. Sí, sí. Si podemos lo vamos a sacar al aire para que cuente bien esa anécdota porque es bastante interesante. Supuestamente es un video grabado por los Adolfo Rap a principios de los 90. Uh-huh. Debería estar en YouTube. Debería estar en YouTube. Lo que habría que buscar, que yo me enteré ahora, que existe un documental. Se llama Hijos de Nadie, una película sobre los Adolfos. No la vi. Así que, bueno, ahí está el dato para buscarla y ver si se consigue. Y siguiendo en este tributo a The Clash que estamos haciendo en conmemoración al International Clash Day, vamos a escuchar una versión de Super Uva, banda que fue noticia estos últimos días, lamentablemente debido al asesinato de Juan Ledesma, su baterista. Aparentemente ya detuvieron al supuesto asesino. Un hecho que la verdad que yo pensé que ya no pasaba en ciertos círculos del rock. Una noticia muy triste desde acá. Bueno, todo el abrazo a la banda y a los familiares y amigos de Juan Ledesma. La verdad que yo me quedé helado cuando me enteré de eso. Me enteré el mismo día a la noche o a la mañana, a la madrugada al día siguiente, domingo, sí. Que ellos tenían la fecha el sábado a la noche. La verdad que, bueno, uno ha visto mutantes y situaciones desagradables en el under que pensábamos que de alguna manera estaban superadas, al menos en ciertos... Sí, en otras épocas quizás era más común, como... entre comillas, sí. Pero bueno, tratemos de recordarlo de la mejor manera, que es escuchando su música. Uh-huh. Superuba también forma parte de este tributo a The Clash que estamos compartiendo. Y vamos a escuchar, bueno, tal vez el tema más conocido de los Clash, grabado... Dice la leyenda que en ocasión de la Guerra de Malvinas, que la referencia de este tema hace directa relación a la Guerra de Malvinas. ¿Será así? ¿No será así? Bueno, la coincidencia existe porque Combat Rock, que es el álbum donde está incluido este tema, se editó en el año 1982. Uh-huh. Los Clash hicieron alguna referencia en vivo a la Guerra de Malvinas, pero no en este tema, sino en Career Opportunities. Hay una parte que modifica la letra en varios shows de esa época, me refiero al año 1982, donde dicen: yo no quiero morir en el Atlántico Sur. Pero bueno, vamos a escuchar el tema más famoso de los Clash en la versión de Superuba, me refiero a Should I Stay or Should I Go. Me quedo, me voy, cantaba Superuba, pasaba recién en este homenaje que estamos haciendo de Clash y se puso folclórica la noche. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos escuchando, seguimos escuchando el tributo Buenos Aires City Rockers. Del Carnaval a Cosquín. Del Carnaval a Cosquín, es la temporada veraniega de tiempo compartido. Uh-huh. Escuchemos a Cienfuegos con esta particular versión de Straight to Hell. Speaking King's English. In quotation, as railhead towns feel the steel mills rust, water froze in the generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for you. There ain't no need. Directo al infierno, the admiration blue. When it's Christmas out in Ho Chi Minh City, can he say, Papa, Papa, son, take me home? See me gone. Photo, photo, photograph of you and Mama, Mama, Mama, son of you and Mama, Mama, Mama, son. Let me tell you about your blood bamboo. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. La tribu. Sin aire. No, no, no. Ay, ay, ay. Fuego.